Vete al carajo. Si yo digo vete al carajo, algunas personas apagarán este programa. ¡Qué vulgaridad! En algunos países hasta le pondrán una multa a la radio por atentar contra las buenas costumbres. Eso mismo es lo que voy a hacer, cerrar esta emisora. Un momento, ¿ah? Policía. ¿Y qué pasa ahora? Escuche primero el radioclip y luego me lleva a preso, ¿de acuerdo? Está bien, de acuerdo. En nuestra vida diaria, usamos muy a menudo esta expresión, y la usamos para los más diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, si estamos irritados en un atasco de carros. Mira, chico, vete al carajo. Si vemos una película emocionante. Está más buena que el carajo. Si te habla un extranjero y no lo entiendes. Uy, ¿qué carajo lo que dice este man? Si te molestas con alguien. Te vas pa'l carajo, tú me oyes. Si algo te importa poco. Me importa un carajo, hombre. Y si algo te importa mucho. Me importa más que el carajo. Si una persona te causa admiración. Ese tipo es del carajo. Si estás deprimido. Nos vamos a ir al carajo, ¿sabes? Si te encuentras a un amigo al que no veías hace tiempo. ¡Epa, compadre! ¿Dónde carajo te habías metido, Ale? En realidad, no hay nada que no se pueda definir, explicar o enfatizar sin añadir un buen carajo. Pero, ¿de dónde viene esta palabra que tanto usamos? ¿Qué significa? El carajo era la pequeña canastilla que se encontraba en lo alto de los mástiles de los barcos antiguos y desde donde los vigías miraban el horizonte en busca de señales de tierra. Cuando Rodrigo de Triana dio el grito famoso... ¡Tierra a la vista! Estaba encaramado en el carajo de la Pinta, aquella primera carabela que vio la tierra americana. ¡Baja ya del carajo, Rodrigo, que vamos a desembarcar! El carajo servía para divisar la costa y también como lugar de castigo para aquellos marineros que cometían alguna fechoría a bordo. ¡Óyeme bien, pedazo de alcornoque! ¡Ahora mismo te mando al carajo! ¡No, por favor! ¡Al carajo! El castigado era enviado a cumplir horas y hasta días enteros en lo más alto del mástil, en el carajo. ¡Bajen ya ese infeliz que ha vomitado hasta el hígado! Y cuando lo bajaban, estaba tan mareado que se mantenía tranquilo por algunos días. De ahí viene la famosa expresión... ¡Te vas pa'l carajo! Como ven, amigas y amigos de Radio Escuchas, la palabra carajo no es realmente ninguna palabra vulgar. Y si no... Que lo diga nuestro policía, que está aquí esperando. Dígame, señor policía. Sí, ajá. ¿Qué le pareció este radioclip? ¿Cómo estuvo? Ah, no. Este programa estuvo... ¡del carajo! Una producción de radialistas.net y esta emisora.